pagan mal las chiquillas, fíjense nada más. Y olvidarte nunca. Ahí te vamos. Ahí va. ¡Otorro Loro! Tengo que ir a la montaña para conocer a una linda campesina que vive en la selva. Tuve que ir a la montaña para conocer a esta linda campesina que vive en la selva, que se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocer, y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocer. Cuando yo venga de allá, ¿a dónde? A vivir a la ciudad. Cuando yo venga de allá, y a vivir a la ciudad. Ella no se iba a bañar porque no escucha las aves. Ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Y nos vamos hasta Miravegas, compadre. ¿A qué hora llegas, compadre? Recordar, qué hermoso recordar. ¡Uy! Cuando uno se quiere mucho. Ahí te vamos, Cotorro Loro. Tengo que ir a la montaña para conocer a una linda campesina que vivía en la selva. Tuve que ir a la montaña para conocer a una linda campesina que vive en la selva, que se llama Flor del Campo, nombre natural. Tuve que ir a la montaña para conocerla, que se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Cuando yo venga de allá, a vivir a la ciudad. Cuando yo venga de allá, y a vivir a la ciudad. Ella no se iba a bañar porque no escucha las aves. Ella no se va a bañar porque no escucha las aves. Se va. Con todo cariño y amor, va para ti, va para ti, mi amor. Ándale, Carmen, con las opiniones. Qué bonito recordar. Ahora sí, compadre. Ahora sí. Bonito, cariño. Y tú se baila como la jaivita salvaje. ¡Ándale, Emilio! ¡Ándale, Emilio! ¡Uy! Aquí está el original, Lupe Negra. Los elefantes marinos. Ahí están los elefantes marinos. Miravegas, ¡opa! Familia, familia Oresti, saludos. A ver las mujeres que andan bailando, la mujer, ¡opa! Manos arriba, a ver. Se retira después de haber cumplido su misión. La misión de divertir a todos con su relámpago de buena música, con una lluvia de temas bailables que han llegado hacia ti. Este es el estilo y el sabor de Nube Negra. ¡Hey! Y ahora sí, compadre, de nueva cuenta llega, más agresivo que nunca, el baile de la mona. La nube formada con un grupo de fieras salvajes, luchando hasta obtener lo que ellos quieren, que tú te diviertas. Ellos son y serán para siempre la tormenta tropical del milenio. Nube negro. Nube negro. Nube negro.